quechua. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días, Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Kachankichi. Estamos en una nueva edición, emisión del programa de Radio Aini. Este es un espacio autogestionado y autónomo donde conversamos sobre los derechos humanos, actualidad de pueblos originarios y movimiento social en general, lo que está haciendo la ciudadanía para transformar, construir y avanzar hacia una mejor sociedad desde los distintos ámbitos en los que estamos. Donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos con el programa de día de hoy a través de Radio Andina. Y recuerda que todos los domingos estamos acá a las 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través del 100.1 FM o también online radioandina.cl. También después nuestro programa lo pueden escuchar si están en Valparaíso o por internet a través de radioplaceres.cl. También desde el territorio de la isla de Chiloé, allá en Quinchao, en Curaco de Vélez, a través de Radio Minga. Y más al sur, no, más al norte de Chiloé, en Concepción y Temuco, la señal del viento, a través de Radio Curruf. Ellos también se suman a nuestra cadena de transmisiones de Aini. Y por supuesto, también tenemos nuestras redes sociales. Tenemos un blog, programa-aini.blogspot.com. Bueno, un Facebook, programa de Radio Aini, y un Twitter, Aini2013. Y hoy día, ¿qué vamos a ver? En el tema de hoy, vamos a conversar, les voy a contar acerca de cómo las comunidades territoriales de la precordillera de Arica y Parinacota defienden al Cerro Marqués, ¿cierto?, ante esta arremetida de nuevas exploraciones mineras. Ellos han estado haciendo distintas actividades y acciones para defensa del territorio. Vamos a escuchar una exclusiva que tenemos para el programa AINI. Luego, en nuestra sección Voces, continuaremos conversando con Consuelo León, quien es abogada y parte del equipo de AINI, donde va a analizar también otros factores respecto al proceso constituyente en Chile. Nosotros como AINI queremos informar, educar y dar a conocer las distintas perspectivas que surgen en este debate hoy en día por el nuevo proceso constituyente en nuestro país. Y finalmente, vamos a conocer a Radio Humedales en nuestra sección En Movimiento. Así que los dejo invitados a nuestro programa de Radio Aini. Y si tú quieres ser parte de nuestro programa, súmate a una red de colaboración donde hay personas y organizaciones que se suman a este espacio, como yo decía, autogestionado, con la finalidad de informar acerca de derechos humanos. Más información, programaaini@gmail.com. Ahí estamos para que tomemos contacto, contarles lo que nosotros hacemos y además cómo se pueden sumar también con este espacio de radio. Vamos a un tema musical y regresamos ya con el programa y el tema del día de hoy. Gracias, mi Señor, por haberme dado el don de cantar mi música andina. Pérez, fuente de inspiración inagotable. Cerro Marqués tiene riquezas legendarias, pero de fama espantable por ser el cerro guarida de fieras y hasta morada de Satanás, que tiene allá sus dominios desde tiempos inmemoriales y que ha realizado muchas diabluras que pintan el terror en el rostro hasta de los más valientes. Que el demonio mantenía ocultos los tesoros de oro y plata existentes en cuevas del cerro, que solo estaría dispuesto a entregar si se le suministraba en trueque por ellos 50 esclavos de pelo rubio y 50 negros. Esto es una cita que hace Luis Ursúa en el libro Arica Puerta Nueva, ese libro que recorre las tradiciones y recorre nuestra región. ¿Y a qué, por qué quise compartir esto con ustedes? Porque esto es parte de lo que significa el Cerro Marqués, ¿no? Que es parte de esta cadena montañosa importante en nuestra zona andina, que a los pies o alrededor de él y de todos ellos, porque son varios, hay diferentes localidades y pueblos de nuestra región. Y cierto, ¿no? La situación que actualmente vive esta cadena montañosa tiene movilizada a tres localidades que, como le mencionaba, rodean a este poderoso Cerro Marqués. Me refiero a Tignamar, Tima y Cobija. Desde el año pasado, las comunidades han estado alerta por diferentes proyectos de exploración minera. Primero fue la Sumitomo, la empresa internacional asiática, que estuvo intentando hacer unas exploraciones que no prosperaron. Hoy en día, las tres comunidades se están enfrentando y están alarmadas frente a la llegada de la exploración minera que está realizando la empresa Plata Carina de esa localidad. Son exploraciones, que significa la instalación de plataformas para explorar, como dice la palabra, hacer estas prospecciones para ver si se encuentra algún tipo de material. Ya sabemos, ¿no? La leyenda dice que el Marqués guarda enormes riquezas, pero que además es peligroso, es muy poderoso y cobra harto, ¿no? Dice que cobra 50 rubios y 50 negros para explorar en sus tierras. Entonces, las personas desde el año pasado, como lo mencionaba, las comunidades estaban alertas y han hecho diferentes acciones, desde acciones públicas como movilizaciones, mucha tramitación administrativa, preguntando, averiguando de qué se trata. Solo aclararles que porque son 38 plataformas de sondaje para la prospección, durante 3 años aproximadamente dura este proyecto. Tiene alarmada a la comunidad, sobre todo por lo que significa romper, intervenir este malco tan importante para la zona precordillerana, pero además también por las contaminaciones que habría según lo que las personas están denunciando. Esta, como yo les mencionaba, es una alta significación espiritual y tradicional. Hay hallazgos arqueológicos donde dicen, ¿no?, que se hacían hasta sacrificios en aquel cerro. Y además también hay flora y fauna como la yareta, que es una un recurso protegido en nuestro país. Y lo que más alarmó a la comunidad es la supuesta contaminación por residuos o líquidos industriales que se desconoce. Bueno, sobre este tema conversamos con el abogado Luis Jiménez Cáceres, quien es el abogado patrocinante que interpuso un recurso de protección a favor de las 3 comunidades. Están las comunidades unidas, un recurso de protección que les cuento de forma exclusiva que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Arica. La Corte de Apelaciones le dio admisibilidad a este recurso, por lo que la empresa tiene que responder y para iniciar eventualmente un juicio respecto a la situación del Cerro Marqués. Escuchemos a Luis Jiménez. El recurso de protección se interpone contra Minera Plata Carina por la ejecución ilegal del proyecto minero Cerro Marqués. Tal proyecto implica la construcción de 38 sondajes mineros en el área del Cerro del Marqués para la prospección y exploración minera. Además, el recurso se interpone contra la filtración de residuos industriales líquidos ocurridos en uno de los con ocasión de la ejecución de uno de los sondajes y que afectará la cabecera de la quebrada de Cobija, cuyas aguas las comunidades aguas abajo lo usan como agua potable, así como para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Este proyecto, como tal como lo señala el recurso de protección, infringe la ley, entre otras razones, puesto de que se está ejecutando sin previa evaluación de su impacto ambiental, a pesar que se encuentra en áreas protegidas como es el ADI Alto Andino de Arica Parinacota y cercana a poblaciones humanas protegidas como son las comunidades de Timar, Tignamar y Cobija. Además, también se está ejecutando sin la consulta previa libre informada, y además se denuncia que no cuenta con toda el proyecto no cuenta con todas las servidumbres mineras para operar. Todo aquello implica la afectación de derechos garantizados en nuestra Constitución, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad de culto, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros derechos. El recurso se interpuso hace aproximadamente una semana y media, y el martes recién pasado, la Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso. Esto implica que el recurso cumple con los requisitos formales para su interposición, y ahora lo que ahora la Corte señaló que Minera Plata Carina debe informar sobre los hechos denunciados en el recurso dentro de un plazo de 8 días. En esa etapa nos encontramos ahora en el recurso de protección. Bueno, ahí conversamos con Luis Jiménez, quien gentilmente nos contestó la consulta para aclarar y tener claro en el estado en el que está. ¿Por qué estos proyectos, en el caso de este proyecto de exploración minera, no pasó por los sistemas ambientales? Bueno, la legislación en Chile dice que cuando en la región de Arica y Parinacota es sobre 40 plataformas de sondaje, tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental, ya sea para una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, por ser 38 plataformas, es por ello que, digamos, legalmente no es una obligación que la empresa tenga que pasar por el sistema ambiental, pasar por consultas indígenas y o por participación ciudadana. No obstante ello, cuando los proyectos de prospección minera solicitan este permiso para iniciar estas obras, que lo hacen a través del servicio Serna Geomin, ellos tienen una opción, una casillera donde le preguntan si es pertinente o no, y finalmente son los servicios públicos, la institucionalidad, que dice sí o no en el caso que fuese necesario. Y bueno, estos son, digamos, parte de los procesos administrativos. Muchas veces se dice que no por la cantidad de plataformas, en fin. Solo mencionarles que en la región de Antofagasta, específicamente la provincia de Loa, Plata Cañina también estuvo en un proceso de exploración de proyecto minero, de exploración en un sector donde eran 39 plataformas. La comunidad atacameña, esto fue en marzo de este año, reclamaron, pusieron también un recurso, y finalmente la autoridad ambiental informó que era necesario hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, son todos estos procesos, porque también la gente, en el caso de Timar, hubo consulta al sistema, a la Superintendencia de Medio Ambiente, respecto a esta situación de por qué no se hizo evaluación ambiental. Bueno, ya tuve ocasión de leer el recurso, es bastante contundente, y lo mejor de todo de este recurso es que tiene algo que hace muchos años atrás no era considerado. Tiene toda una perspectiva, un informe antropológico, arqueológico, que tiene que ver con la significancia y la importancia del territorio para las comunidades. Muchas veces un cerro, quizás para algún proyecto, no tiene significancia porque es parte de la geografía, digamos, ¿no? Pero sí, para los pueblos, las comunidades, se ha desarrollado alguna práctica histórica, hay vestigio arqueológico que tiene importancia. Cerro Marqués es importante en nuestra zona precordillerana, es uno de los malcus relevantes actualmente, y lo ha sido así, ¿no? Y ya vemos que hay tres pueblos que en este caso se están viendo afectados, según lo que ellos denuncian. Y además, la situación que ocurrió de derrame de un líquido que la gente no sabe qué es, y como el Cerro Marqués resguarda vertientes de agua, las personas están preocupadas que no haya filtración de contaminación. Entonces, toda esta información la están solicitando a través de un recurso legal. Desde la perspectiva de los derechos humanos, siempre decimos que quizás las empresas se ahorrarían de todo esto si igual hicieran estas evaluaciones ambientales, si igual informaran a las comunidades antes, como algunos le llaman consultas tempranas, en fin, porque además no genera toda esta situación de desconocimiento, que las comunidades están muy alertas, principalmente por los temas de contaminación y de resguardo del patrimonio arqueológico tradicional, ¿no? Muchos también, nosotros hablamos del turismo, y uno de esos es también con el resguardo patrimonial. Así que queríamos comentarles esto, esta situación está muy contingente, está presente, las comunidades están organizadas. Hay un informe, un recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Arica con bastante adjunto, es un informe bastante grande, más de 60 páginas este recurso de protección, donde se adjunta bastante información, visita y documentos, digamos, actas, documentos arqueológicos, bastante serio, digamos, no es una tincada porque sí, sino porque hay argumentos de parte de la comunidad que hacen sospechar situaciones, y sobre todo porque la gente quiere participar y quiere saber de qué se trata, y piden consulta indígena como muchos de otros procesos para ser vigilante, ¿no?, de lo que está sucediendo en los territorios de los pueblos. Solo quiero terminar volviendo a la crónica que cita Luis Ursúa en el libro Arica Puerta Nueva, que dice que hay que tener presente, sin embargo, que es peligroso acercarse a Cerro Marqués. No solo existen los peligros ya señalados, ¿no?, esto que casi vive Satanás en el cerro, sino que reina allá arriba una puna muy fuerte, lo que se atribuye a las exhalaciones metalíferas que se manifiestan en sus contornos. Debe guardar muchos secretos en Marqués y muchas riquezas. Pero bueno, el cerro, las divinidades, los ancestros sabrán qué pasará con el Marqués. Por ahora su comunidad lo está defendiendo. Vamos a una pausa musical y continuamos con Aini. Es inútil que me puede despertar. Pero si tú eres el amo de verdad, ya no quiero perderlo. Quiero y no quiero, qué difícil vivir así. Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí. Bien morena, me gusta esa manera como mueves tus polleras de una forma tan sensual. Bien morena, quiero verte, vengarte, porque el deseo de amarte no me quiero enamorar. Para volver a amar, porque la recuerdo y eso me pone mal. Ya no quiero olvidarla, pero tengo miedo que me vuelva a pasar, porque tengo un ti que me puede despertar. Pero si tú eres el amor de verdad, ya no quiero perderlo. Quiero, quiero y no quiero, qué difícil vivir así. Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí. Piel morena, me gusta esa manera como mueves tus polleras de una forma tan sensual. Piel morena, quiero dejar de mirarte porque el deseo de amarte no me quiere enamorar. Estamos a AINI acá tempranito este domingo y seguimos vinculados a temas de los pueblos originarios. Les cuento que el año 2016 iniciamos un taller de radio de lenguas indígenas con la finalidad de que las personas aymaras, quechuas, quisieran conocer cómo armar algunos espacios, ¿cierto?, radiales, audiovisuales, para dar a conocer las inquietudes que tienen y sobre todo preservar las lenguas originarias. Esto no es una finalidad de crear una radio ni otras cosas, bueno, quién sabe, pero sí es utilizar las herramientas comunicacionales para la difusión de la lengua. Así hemos estado creando diferentes cosas, algunos programas, algunos aprender a hablar en la radio, en fin, hemos hecho bastantes cosas entretenidas en un grupo de personas que voluntariamente, algunas educadoras tradicionales, otras personas dirigentes de comunidades, hablantes quechuas también se sumaron este año, con quienes hemos estado trabajando en un taller bastante, al final somos bastante un grupo de amigos. Y entonces quiero compartirles una serie de microprogramas que grabamos y los vamos a compartir en nuestro programa de Radio AINI, que se llama Jiwasán Arunacasa, Voces Andinas. Quiero que escuchemos esta cápsula sobre los carnavales. Jiwasán Arunacasa, Voces Andinas, Carnavales. Camisaraki, comadre, le invito a la nata. La entrada es el domingo 10 de febrero, toda una semana. Tenemos que agradecer a la Pachamama, al Maiku Tatahachura, por las cosechas que han sido abundantes. Los músicos ya están listos. El acordeonero, el bombero, el quenero y el cantor. ¡Qué bien! Pero no se olvide de encargar los mundillos para ondear la torre de la iglesia y que le preparen los dos pillos con los frutos y flores. ¡Ah! Y el aguayo colorado con las ofrendas para la mesa. Gracias, comadre. Acuérdese que somos de la pandilla de los Araxaya, con la bandera roja. Traiga papelillo, serpentina, harina para chayar y la coca para chaltar. Comadre, me contaron que la otra pandilla, los Macasaya de la bandera blanca, se están preparando muy bien para tener el mejor carnaval. Pero nosotros también. Ya, comadrita, hasta pronto. Recuerde los versos y afinar la voz para que cantemos. Estos carnavales, guachaya, ¿quién lo inventaría, chaya? Borracho sería, guachaya. Ichumama Raquel, Kamisaraki, Ichumama, Hawiltama, Anata Urunakataki, Haltiwa, Tunka, Huila, Uru, Anata Pajsina, Pakalko Urunakawa, Pachamamaru, Luz Pajarpan, Churaptanwa, Pukamaraki, Malkunakaru, Tata Hachura, Pukuya Tanakasa, Walha Wali, Waliwa, Kirkinyatak, Kirkinyanaka, Bumbiru, Pusiri, Kirkina la campi ukamamhiwa. Ichumama Sara, waliki, han armasimti, mimrilunaka apanillapataki, eujataru, kiweñataki, ilicia turripataru, ukamaraki lurapjani, paachupilunaka pankaranakampi. ¡Ah! Wila aguayusti, misa lurañataki. Ichumama Raquel, yuspa jarpa, ichumama, amtasinta, araxaya masina katangua, huila huipalampi, apanma, jiskalapi, sirpintina, jaku, kukampi, pautañataki. Ichumama Sara, ichumama, zapitua, ka, manjasaya, hanku huipalani, masinaka, sumawali, Wakichapewa, Sumawali, Anata Urunataki. Ichumama Raquel, Kimsa Nakasa, Ukamanakiwa, Kimsa, Kisa Ichumama, Hikisinkama, Aptasinma, Hawari, Arsutanaka, Suma Malka, Arunakampi, Arsunyataki. Ukamawa. Hiwasan Arunakasa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Por ahí escuchamos este microprograma Hiwasan Arunasaka, Voces Andina, que el microprograma Carnavales, que de parte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas. Esta iniciativa hoy en día lo realizamos con el apoyo del Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio Región Arica Parinacota. Y participaron en esa grabación de hace hartos años atrás ya, el libreto y las voces con la Sara Cáceres, Coñajagua e Higinia Bruna Lázaro, y las voces en aymara, porque es lo mismo, el relato que hizo en castellano está en aymara. Lo hizo ya nuestra querida amiga Graciela Mamani Chambillana, Paola Quispe. Y en las presentaciones y despedidas participaron Margarita Baltasar Condori y Richard Valdés Flores, grandes amigos con quienes algunos siguen, otros están en otros temas, pero un cariñoso saludo para que conozcan este hermoso trabajo que estamos haciendo y que hemos realizado en este taller de radio de lenguas indígenas. Y más información, también pueden escuchar otras trabajos que hemos realizado en radioindigenarica.tumblr.com. ¿Y les parece si vamos a un nuevo tema musical para continuar con el programa de hoy? Música. siento perdido y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. De corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe monteras de corazón, de los mejores soy San Simón. Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe monteras de corazón, de los mejores soy San Simón. Y voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. ¿Importante una nueva constitución? Escuchemos nuevamente esta cápsula informativa sobre la actual constitución en Chile. Esta cápsula sobre la constitución. La constitución es ilegítima y antidemocrática. Se crea bajo un régimen político dictatorial, excluyente, abusivo, promotor del saqueo, de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y obediente al interés de corporaciones privadas y transnacionales. La Constitución es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un Estado no es igual a la existencia de una sola nación. Se niega y excluye la existencia de los pueblos y naciones originarias, cuya existencia antecede en miles de años a la formación del Estado. La soberanía en regímenes modernos y democráticos debe recaer en todos los pueblos y naciones que la habitan, es decir, en el pueblo-nación chilena con un origen criollo y diverso, como también en los pueblos de origen ancestral, aymara, quechua, licanantay, colla, rapanui, diaguita, mapuche, y en todas sus diversas identidades territoriales. Chono, Selknam, Kahuéscar y Yagán. La Constitución está lejos de cumplir con el estándar internacional de derechos humanos. Si bien indica en el artículo 5, inciso número 2 a los tratados internacionales de derechos humanos, excluye la mayoría de estos y no los garantiza. La garantía es la posibilidad de exigir su cumplimiento. La Constitución sobrepone derechos de empresa, de propiedad, de privatización de las aguas, privatización de la previsión y de diversos servicios, por sobre derechos humanos como salud, seguridad social, vivir en un medio ambiente libre de contaminación o derechos colectivos de los pueblos originarios. Una Constitución debe garantizar derechos humanos. La Constitución hace referencia al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero no lo garantiza debidamente, ya que sobre ella se han impuesto intereses privados relativos a los derechos de propiedad, libertades y permisividades de empresas y privatización de las aguas, existiendo múltiples casos de violaciones en ese sentido causados por industrias extractivas. La Constitución no garantiza el derecho humano a la salud, física y mental, y el acceso a un sistema público de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades. No garantiza el derecho humano a la educación y el acceso sin discriminación en igualdad de oportunidades. Fomenta la mercantilización de este derecho. La Constitución es extremadamente extensa, de difícil comprensión, llena de semánticas con diversas retóricas vacías. La Constitución, como carta magna, debe ser simple, accesible en sus contenidos, eficaz, directa, pluralista y basada en un estándar de derechos. La Constitución no hace referencia al derecho humano a la vivienda y su condición digna y adecuada. La Constitución protege de manera preferente la propiedad económica de las AFPs, ya que se permite un sistema privado de sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para la empresa, pero bajas pensiones para las personas y desprotección social en diversos ámbitos. No se reconoce ni se garantiza la seguridad social como un derecho humano ni acceso público, solidario e inclusivo. La Constitución posibilitó la privatización de las aguas como un bien mercantil, sin reconocer su condición de derecho humano y bien público colectivo, despojando a los pueblos y comunidades de este vital elemento. A diferencia de otros regímenes políticos modernos y democráticos, no señala ni garantiza los derechos humanos a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a los derechos ambientales o de la naturaleza, los derechos indígenas, los derechos de campesinos y campesinas, tampoco sobre la discriminación racial, sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos de la niñez, sobre las personas con discapacidad o capacidades diferentes. No regula debidamente actos de corrupción, faltas a la probidad, el cohecho, el soborno y la transparencia. La ley de pesca, entre otras leyes, se impusieron bajo normas de corrupción, en desmedro de los derechos humanos diversos. La Constitución está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación. Fija candados legislativos sobre los quórums para modificar o aprobar leyes, principalmente en los referidos a los intereses de sectores privados de propiedad, privilegios de empresas y privatización de las aguas. A causa de la actual Constitución existe un conflicto de competencia y de facultades públicas como consecuencia de la falta de independencia del Tribunal Constitucional y su actuar a través de resoluciones arbitrarias que han afectado a diversos derechos humanos de la población. Por una nueva Constitución desde y para los pueblos en Chile. Bueno, ahí escuchábamos esta serie de cápsulas que nos mandan desde Radio Minga sobre la Constitución, de qué se trata, ¿cierto? Y cuáles son los principales puntos por los que se está pidiendo una nueva Constitución en Chile. Y bueno, en nuestra sección Voces queremos nuevamente escuchar el análisis que hace nuestra gran amiga, abogada, integrante también de AINI, Consuelo León, quien revisa, ¿cierto?, esto del poder constituyente originario, los alcances de una nueva constitución y también los poderes políticos en esta discusión y debate sobre este acuerdo por la paz y que estaría de alguna forma estructurando el camino, ¿no? Pero también las organizaciones sociales, los movimientos sociales siguen haciendo cabildos, debates y organizándonos para participar en este proceso tan importante que nos da la oportunidad de transformar nuestro país. Escuchemos a Consuelo. Está bien que quieran participar políticos que tengan una militancia destacada o no en esta en este proceso constituyente. No obstante, la pregunta es, ¿puede las fuerzas políticas, llamadas partidos políticos, excluir a la ciudadanía quien detenta el poder constituyente? Yo creo que no. El poder constituyente originario es el que debe establecer la forma de elección de los asambleístas, la forma de funcionamiento de las asambleas constituyentes, la forma de adopción de acuerdos y cómo se van a resolver los desacuerdos y establecer el quórum. Porque el problema está es que si nosotros nos regimos con el mismo sistema electoral, es muy posible que se replique de alguna y otra forma la misma composición que tenemos en el Congreso en esta convención constituyente. Ahora, se ha hablado que es necesario garantizar la paridad de género, que debe participar el mundo social, que deben participar los pueblos originarios, estableciendo cuotas, o además debiendo participar parte, como siendo parte de la lista de los partidos políticos. Todos esos acuerdos son espurios. Ya. No emanan de la voluntad soberana. Claro. No, lo relevante acá no es discutir si los partidos políticos pueden o no participar o colocar reglas. Lo importante donde debiéramos colocar luces es que es el poder originario constituyente el que debiera colocar establecer esas reglas, cuál va a ser el procedimiento, cómo se elige, y eso no ha pasado. ¿Y tú crees por qué no ha pasado, Consuelo? Porque el problema está en, y yo creo que aquí es muy importante recordar, es que la Constitución del 80 establece un capítulo cómo se tiene que reformar. Y esto es una... Entonces aquí es cuando se empieza a discutir sobre la vía institucional o no. Lo que pasa, y ahí yo también estoy de acuerdo con el abogado Montealegre, es que en realidad el proceso constituyente ya inició. Desde el momento que hay una crisis social, que no es política, no es una lucha de cuál es la fuerza política que va a alcanzar la presidencia o cuál va a ser la mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso no es una política de fuerza. Estamos hablando de una crisis profunda, donde se cuestiona no solamente el ejercicio del poder estatal y del ejercicio de las funciones del Estado, sino se está cuestionando la estructura económica y otras áreas del quehacer nacional, donde hay demandas en el ámbito de la educación, la salud, el medio ambiente, donde se empieza a comprender la invisibilidad y la asimilación que están sujetos los pueblos originarios, de cómo de alguna forma los reconocemos siempre y cuando sean culturalmente, voy a colocar una palabra, viable, pero cuando el mundo indígena empieza a hacer sus propias reclamaciones, eso ya no es atingente. Es lo mismo que podemos observar, pero respetando la identidad de cada uno de los pueblos originarios, es que el mundo social está haciendo sus propias reclamaciones referente al modelo económico y también referente al ejercicio del poder público. ¿Y cómo comienza a comprender que la Constitución sí es importante, pero también se está comprendiendo que no soluciona todo? Porque por ejemplo, puedo tener una tremenda Constitución, pero si mantengo ciertas leyes que son coherentes a la Carta del 80, entonces va a haber una dificultad. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, una asamblea constituyente, que esas leyes no pueden, que se tienen que dictar leyes que vengan, que sean coherentes con la nueva Carta Magna que nazca, entonces se empieza a hablar responsablemente de un proceso, de este proceso, de esta reclamación. Bueno, ahí escuchábamos a Consuelo, quien es parte de nuestro equipo. Consuelo siempre dándonos una perspectiva de análisis jurídico y también de contingencia para diferentes situaciones. Y ahí continuábamos lo que estuvimos conversando en el capítulo anterior sobre un poco, ¿no?, esta perspectiva que está tirando las cartas, ¿no?, sobre la mesa, sobre la nueva Constitución. Y ahora quería invitarles, nosotros tenemos en esta edición del año 2019, estamos con una nueva sección que le llamamos En Movimiento, que es para mostrar personas, organizaciones que están haciendo cosas, diferentes ámbitos, desde la comunicación, desde la acción social, desde la movilización, el voluntarismo, en fin, que aportan hacia la discusión crítica y construcción, ¿cierto?, y deconstrucción del modelo para estas nuevas formas de relacionarnos en diversidad y también, por supuesto, con respeto y, sobre todo, con libertad de expresión. Así que quiero que escuchemos en esta sección, hoy día en la voz de Paulina, vamos a escuchar a Radio Humedales. Conozcámoslas. Hola, quienes están escuchando esta cápsula, mi nombre es Paulina, soy de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, un medio libre, feminista y lesbiano. Como medio libre nos interesa romper circuitos comunicacionales y también poder comunicar y visibilizar todas las resistencias que se están haciendo en los distintos pueblos, no solo acá, sino que en toda Latinoamérica. Y nos pueden escuchar en www.radiohumedales.org y también tenemos un e-books que se escribe IVOOX, donde vamos subiendo todo el material que va saliendo desde nuestra radio. Así que un saludo grande y mucha fuerza a sus territorios. Gracias, Paulina. Bueno, hay diferentes personas que a través de usan los medios, ¿no?, para ir informando desde sus sectores, levantando voces alternativas. Así que Nine Iguales agradecemos. Nos encontramos con Paulina, estuvimos, les cuento, la semana pasada en la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile, estas reuniones paralelas que se realizan por la COP25, pero como ustedes saben, en Chile no se realizó ese encuentro, pero sí se hizo la Cumbre de los Pueblos. Fue bastante interesante. Vamos a compartir con ustedes en unos próximos capítulos algunas entrevistas, grabaciones que realizamos. Había mujeres indígenas, había una carpa de las mujeres muy, muy linda, muy fuerte, muy poderosa, y donde nos encontramos con varias hermanas de diferentes pueblos y además discutiendo diferentes temas en torno a los derechos de las mujeres, a los avances y, por supuesto, también a la preocupación de las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres. Y, por supuesto, también estuvo varios foros relacionados con los extractivismos y nuevas formas de construir modelos de relación con el entorno, lo que hoy en día llamamos la transición energética, que vamos a estar conversando sobre estos temas. Esto no tiene que ver con gobiernos, ni tampoco con spots publicitarios, ni mucho menos tampoco con empresas detrás. Nosotros estamos hablando desde las organizaciones sociales, cómo analizamos la situación de los extractivismos y además cómo damos una alternativa viable, real y concreta a una nueva forma de relacionarnos con el entorno, con los derechos de la naturaleza, con las nuevas, con los pueblos indígenas, con las diversidades, ¿cierto?, en este cuidado de la gran casa que tenemos todos, que es nuestra Pachamama, el planeta Tierra, la Ñuque Mapu, como la denominemos, como la sintamos. Pero es importante establecer esta nueva relación en vista de la crisis que hoy en día estamos viviendo, y no necesariamente por la naturaleza, sino por el ejercicio también de la, ¿cierto?, como el ser humano, como todos nosotros hemos contribuido a que lleguemos a esta crisis ambiental o a esta situación de emergencia y de urgencia ambiental. Así que ahí nos encontramos con Paulina y la invitamos, le dijimos, partimos nuevamente, retomamos Aini, envíanos un saludo para quienes también quieren conocer lo que ustedes realizan. Y también estuvimos participando con ellas en una breve entrevista contando un poco lo que está pasando respecto a los distintos proyectos mineros en nuestra región. Y para ir terminando, quiero comentarles que así como hay diferentes autocabildos y cabildos en nuestra región y nuestra ciudad de Arica, así como también hubo una reunión el día sábado, un seminario que organizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos para conversar sobre nueva constitución con los pueblos indígenas. Fueron bastantes dirigentes y personas a interiorizarse en la charla con una antropóloga y un abogado para ir, cierto, conociendo en términos generales, adentrándonos en estas materias, así como Aini también en este compromiso de informarles sobre qué es una nueva constitución y asamblea constituyente. Así que, así como el Instituto de Derechos Humanos realizó, así como las poblaciones están realizando sus propios cabildos y también unidad social y diferentes instancias, hay un encuentro, fíjense, un encuentro zonal norte el 14 y 15 de diciembre en Antofagasta, que es de forma autogestionada y autoconvocada para diferentes organizaciones de la zona norte grande, para asistir a asambleas y cabildos autoconvocados y organizaciones sociales. Esta es una invitación abierta para diferentes instancias, trabajadores, estudiantes, en fin, comunicadores también, y para mayor información las personas pueden escribir a asambleazonalnorte@gmail.com. Así diferentes organizaciones y personas están organizando y convocando para contribuir también en este proceso constituyente, ojalá donde participemos todos en una asamblea plurinacional y paritaria. Y por último también queremos invitarles a través de otra alianza que tenemos con el canal comunitario de televisión Chaya TV, que estamos realizando un programa que se llama Plaza Pública, que se hace en diferentes poblaciones de Arica. Así que les invitamos para que estén atentos y nos sigan, por supuesto, en Plaza Pública Arica y Chaya TV Arica, los dos Facebook donde se transmite este programa muy bonito, muy entretenido, donde recorremos poblaciones de nuestra ciudad contando lo que está pasando en nuestros barrios de Arica y Parinacota, donde los pobladores y pobladoras son los protagonistas. Y por supuesto también les recordamos que nosotros como AINI realizamos diferentes apoyos, ¿cierto? Ya sea asesorías comunicacionales, talleres como lo que escuchamos. Así que quienes están interesados también pueden contactarse con nosotros al programa aini@gmail.com. Y por supuesto también quienes quieran sumarse a nuestra red de colaboradores de AINI para que sigamos en la radio de este programa para informar lo que están haciendo las distintas organizaciones sociales y movilizaciones sociales. Les recuerdo que también estamos en las redes sociales, programa de Radio AINI en Facebook y @AINI2013 en Twitter. Y vamos a finalizar, como siempre, con una grabación ambiental. Estas postales sonoras que son recoger el sentido, el sonido ambiental, lo que está pasando, lo que manifiestan las personas en diferentes instancias. Les quiero contar que en octubre de este año acompañamos precisamente a diferentes personas de Tignama, Timar y Cobija a los pies del Cerro Marqués. Allá sobre, no sé, era muy alto, corría mucho viento y estuvimos ahí, ellos hicieron una ceremonia ancestral, con mucho respeto a los pies del cerro, porque él es un balcu, es una divinidad importante para nuestros pueblos. Y ahí las personas manifestaron, hicieron una lectura de una declaración en defensa del Cerro Marqués, y quiero compartir con ustedes un trozo, un audio de cómo fue esa jornada. Y al finalizar, antes de retornar a Arica, después de hacer la ceremonia ancestral, y de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿cierto?, de respeto hacia nuestros malcus y nuestros ancestros, escuchemos este pequeño audio sobre esta visita que hicimos al Cerro Marqués. Con esto nos vamos a despedir hasta una próxima ocasión que nos encontremos en AINI, y un cariñoso saludo a tres amigas que nos están escuchando en estos momentos, a Pamela, a Eileen y a Adela, que yo sé que están ahí escuchando este programa de radio. Nos vemos, Jiki sin cama. ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Minca Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.